regalo que me dio la vida. Y me he dado cuenta que cada día en mi corazón hay más alegría. Es por ti que ahora soy lo que soy, donde estoy.